Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. La culpa, el castigo y las normas en el universo de Jorge Luis Borges, con Leonardo Pitlevnik. Te comentaba hace un ratito atrás que íbamos a retomar con Beatriz Sarlo en torno a este concepto de originalidad, pero ahora aplicado a uno de los textos que vos tomás como caso testigo. Borges piensa que la originalidad es una cualidad de la lectura, más que de la escritura. Lo ha dicho muchas veces, quizá nunca de modo a la vez tan firme y engañoso como en Pierre Bernard, autor del Quijote. Sí. Y vos tomaste el Quijote, el autor apócrifo de ese libro de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué representa Pierre Bernard para esta concepción leída desde el derecho? Hay creo que Julio Premato el que dice esta idea del aura, de que esto que Benjamin decía, que el aura de la creación, Borges la trasladaba al aura de la lectura, en el caso de la literatura. Hay algo que es la lectura creativa, más que la escritura, lo que crea. Cada uno cuando lee un texto imagina algo. Esto es lo que tiene la lectura con relación, no sé, a ver pantallas, digamos, ¿no? Uno sabe que lo que uno está leyendo cuando lee una novela no es lo que está leyendo el de al lado con la misma novela, porque uno le da caras y le da y piensa y tiene miedos que el otro no tiene, y cada lectura genera en quien lee un universo distinto, ¿no? Leonardo Pitlevnik. Y en Pierre Bernard lo que hay es un juego sobre el significado de las palabras a partir de este autor ficticio, que lo que hace es intenta escribir una novela idéntica en el sentido de idéntico, no de igual, sino el mismo texto, pero tres siglos más tarde que Cervantes. Y en el derecho, esto que aparece en Pierre Bernard es casi, te diría, un conflicto, un juego constante. ¿Qué significan las palabras con las que la ley fija las reglas? ¿Cómo las defino? ¿Cómo las entiendo? Esto es, por un lado hay quienes entienden que la interpretación tiene que sujetarse al modelo histórico, a qué es lo que el legislador quiso decir. Qué razonable esto, porque uno dice, bueno, cada vez que yo no entiendo un mensaje, le pregunto al que lo emite, ¿qué quisiste decir con lo que dijiste? Entonces uno va al legislador, pero después se da cuenta que el legislador son decenas de personas de partidos distintos que discuten cosas diferentes y que votan las leyes por razones absolutamente distintas uno y otro. No hay un legislador que quiere algo, digamos. Y después vos, como yo soy juez penal, ¿no? Y después cuando interpretás un sistema, tenés que pensar en la práctica, qué está pasando con esa palabra, qué significa para las personas a quienes los vas a obligar o no los vas a obligar. Y ya no depende tanto de lo que un legislador en 1930 quiso decir, sino lo que esto está significando ahora cuando se aplica. ¿Qué entendemos nosotros por lo que la ley dice cuando dice tal o cual cosa? A mí me gusta mucho el ejemplo. Hay un ejemplo en el debate académico norteamericano y curso de la jurisprudencia sobre cuando una pena es cruel e inusual. Entonces dicen, bueno, la que era para los padres fundadores. Y otros dicen, no, la que es para nosotros ahora cruel e inusual, no la que era a fines del siglo XVIII. Y nosotros, por ejemplo, pasa cosas parecidas. ¿Qué significan ciertas expresiones de la Constitución que ahora entendemos de manera distinta a lo que se entendía a fines del siglo XIX? El ejemplo que a mí me gusta, porque es un caso muy explicativo, es entre algunas de las argumentos por los cuales se le negaba a las mujeres el voto a principios del siglo XX era que la ley decía ciudadano. Y un fiscal en una de las cosas decía, bueno, no, dice ciudadana. Y vos decís, no me vengas con este argumento. Me podés decir que porque no dice ciudadana. Pero bueno, era esto, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Y qué es lo que yo voy a resolver? Esto es como, y ahí es donde decís, tiene razón en algo, Borges, porque de nuevo, tampoco se está pretendiendo con esto hacer una lectura literaria del derecho, porque el derecho es autoritativo, el derecho a fijar reglas. Yo no puedo pretender, así como la poesía, en la poesía la ambigüedad es, abre sentidos y permite al mismo tiempo pensar cosas distintas. No es bueno que una regla te permita pensar cosas distintas porque no tenés patrón de actuación. Pero no deja de ser narrativo el derecho. Entonces, sí tiene esa potencialidad que tenemos que saber, que tenemos que reconocer, que tenemos que tenemos que trabajar conscientemente. Eso es lo que siento. Y bueno, entonces Pierre Menard es un ejemplo hermoso porque muchas interpretaciones, muchas discusiones sobre la interpretación de la ley es pensar en Menard, es eso, exactamente eso. Situado y fechado en Nimes 1939, Pierre Menard, autor del Quijote, fue escrito en Buenos Aires y publicado en la revista Sur en mayo de ese año. Más tarde, en 1944, apareció incluido en Ficciones. Es, según Daniel Balderston, un texto que habla sobre la formación de la tradición literaria y del canon, las estrategias de las vanguardias, la lectura y la relectura, el plagio y la originalidad, el valor literario, el mercado cultural, la naturaleza de la clase intelectual, y continúa ofreciendo interpretaciones nuevas a la tercera, la décima y la enésima relectura. Para Beatriz Arlo, en Menard pueden encontrarse muchos de los temas que persigue la crítica contemporánea, entre los que enumera la teoría del intertexto, las nociones de enunciado y enunciación, la teoría de la lectura como escritura y de la escritura como lectura, la crítica de la idea de originalidad y de influencia. Desde la perspectiva que aquí se ensaya, el relato abre también interrogantes sobre la interpretación de las leyes, el modo en que deben ser aplicadas en contextos diferentes a los que se tuvieron en cuenta cuando fueron sancionadas, la disparidad de sentidos que los cambios sociales pueden provocar en una norma escrita, destinada a perdurar en el tiempo. Fragmento del libro Borges y el Derecho, escrito por Leonardo Pitlemnik y publicado por Siglo XXI Editores en 2024. ¿Y qué se piensa cuando se piensa tras leer La Lotería de Babilonia? Porque por allí vos planteás, en el libro digo, lo que nos toca como premio o como castigo es o por merecimiento o por puro fruto del azar. Sí, mira, ¿Y ahí qué sucede? Claro, ¿qué sucede? A ver, viste que nosotros creemos que, o sea, creemos y vivimos con la conciencia de que merecemos o no merecemos, digamos, ¿no? Esta idea de, bueno, uno carga con sus culpas o carga con, o disfruta de sus premios, digamos, ¿no? Pero cuando reconoces estas ideas que tiene uno, que presenta ciertos autores de filosofía del derecho, sobre que hay suerte constitutivas, suertes situacionales, esto es, yo no elijo nacer donde nazco, yo no elijo estar en el contexto en el que estoy muchas veces y que todo esto me es dado. Todo esto implica una lotería que si no determina, claramente condiciona mucho lo que uno va a realizar. El hecho de que estemos hablando ahora en español, nosotros dos, una computadora, que yo haya podido escribir el libro, tiene que ver con la educación que pude tener, el hogar que pude tener, el espacio en el que nací, que yo no lo elegí, digamos. Después pude elegir mi camino, pero a partir de una base por la que yo no luché, digamos. Leonardo Pitlevnik, autor del libro Borges y el Derecho, publicado por Siglo XXI Para Editores. pensarlo de otra manera, también un ejemplo que me gusta mucho es el del primogénito para acceder al reino, digamos, a ser rey. Uno dice, bueno, esta ley, eligen nacer primero, esto es algo que a uno le pasa. Entonces, nacer en Polonia en 1930, ser judío en Polonia y nacer en 1930, ser armenio en Turquía o ahora ser un niño en Gaza, son cuestiones que no sé, no son electivas. Entonces, a partir de esto uno puede pensar, no mucho de lo que hago, digamos, o mucho de lo que hago está condicionado por el lugar de donde vengo. Y por otro lado, al revés, decís, bueno, a veces el azar sirve como sistema transparente de solución de conflictos. Para sortear, no sé, si hay pocas becas y muchas personas en las mismas condiciones, se puede sortear. Cuando se hacía el servicio militar, no podía ir entonces al servicio militar, se sorteaba. Y esto era, entre comillas, justo, porque bueno, era el azar. Cuando uno forma parte de un jurado, cada vez en la Argentina hay más jurisdicciones con juicio por jurado, en la provincia de Buenos Aires, el jurado se elige por la lotería de la provincia, el número de tu momento. Entonces, ahí el azar no solo aparece en forma mítica, sino en forma práctica, como a veces como un instrumento de transparencia. E incluso hay teóricos políticos que ven en el azar una forma de elección democrática mucho más pura, más, si se quiere, más representativa que el voto. Entonces te ponen el ejemplo de Atenas, donde la gente se la se es cierto, no entre los ilotas ni entre los que no eran ciudadanos, pero entre los ciudadanos, la gente llegaba a los espacios de debate por sorteo. Y un autor, a lo mejor el nombre es medio complicado, es belga o holandés, no me acuerdo bien, dice esto de, en un momento, es más representativo de la población, gente que llega a espacios de gobierno mediante el azar que mediante el voto. Representa más puramente a la gente de esa población. Y hay históricamente ejemplos de esto. Entonces, esto es lo. Lees el cuento, y primero lees el cuento, y claro, es un cuento imaginario de una especie de ciencia ficción, donde hay un universo donde la gente, que es Babilonia, donde la gente se rige por el azar. Bueno, el cuento es como algo que está distante. Pero lo acercas un poco más y no es tan lejano. Y las fantasías que tenemos tampoco son tan lejanas. Y de nuevo esto que te decía antes, o la absoluta racionalidad por momentos, impone Borges, o el absoluto azar. Y las dos son invivibles. Hay un espacio intermedio, y yo creo que el espacio intermedio en Borges está en su propia escritura. Sí, bueno, él dice siempre esto, ¿no? No, aunque no sepamos que no podamos entender al mundo, no dejamos de intentar hacerlo. No tenemos otra posibilidad que esto. Y el lenguaje es una manera de entender el mundo, ¿no? Los babilonios debieron resolver cuál de los dos fundamentos elegirán. ¿Lo multarían por el robo cometido o porque le había tocado en suerte por ser poseedor del billete? Las revueltas populares lograron que se impusiera la segunda opción y que además los sorteos secretos de la compañía se extendieran a todos por igual. Que jugar no dependiera de tener el dinero para comprar un número de lotería, que así se volvió democrático, igualitario y horizontal. A partir de ese momento, cada hecho, aun el más nimio, era determinado por la compañía en un número infinito de sorteos secretos. Dice el narrador que de ese modo se conformó un orden religioso e indescifrable. La compañía determinaba en Babilonia la felicidad o la desgracia de hombres y mujeres. Fragmento del libro Borges y el Derecho, escrito por Leonardo Pitlevnik y publicado por Siglo XXI Editores en 2024. La verdad es que escuchándote y habiendo en más de una ocasión en este tramo mencionado escritura, y viniendo de el azar, el merecimiento, ¿cómo o dónde ubicarías el contacto que tuviste y que no fue nada menor con Diana Velesi? Bueno, no, Diana Velesi es lo más. No, no, ahí no. Puro amor por Diana Velesi. Sí. Es una gran poeta, y una inmensa persona. Entonces, yo aprendí, durante muchos tiempos hice talleres literarios con ella, desde en la década de 90 hacía. Después volví, Pero yo fue por escribía. azar, Leonardo. Qué linda pregunta. Claro, de hecho, no recuerdo cómo llegué a ella. Pero, porque ya hace mucho tiempo y bueno, mirá qué linda pregunta me haces. Qué hermoso el azar, si fue por eso, ¿no? Qué hermoso el azar. Que como a veces hay que dejarse llevar, ¿no? No hay que poner palos en la rueda, hay que dejar que la realidad te vaya llevando por algunos espacios. Basta con confiar un poco en el deseo, ¿no? Leonardo Pitlevnik, autor de los libros de ficción Una vida con sombrero, Los murciélagos y los peces. Retomo el término suceder. ¿Y qué sucedió en esos talleres literarios con Diana? Mira, yo escribí algunas novelas, ¿no? Y yo siempre digo, no sé si ella dirá lo mismo, creo que sí, porque le tengo, también sé que me tiene mucho afecto. Aprendí a escribir con ella. Yo era lo que tienen, no sé cómo serán otros u otras. Lo que tiene hacer talleres con poetas es que te detenés en la palabra y te detenés en la frase. Y te detenés en el espacio y te detenés en el silencio. Entonces, aprendés a... Mira, un poco, me da cosa que me digas, yo sé, ahora, de paso, si sirve, bueno, sé que ahora está en Buenos Aires, pues ya pasa parte en Santa Fe y parte en Buenos Aires, y está haciendo algunas lecturas en esta época. Y a mí lo que me enseñó es eso, te diría, a querer a la palabra, a querer a la oración, a confiar en que aquello que estoy escribiendo es lo que me representa, y si no me representa, esperar. No sé si lo lograré. Yo, la verdad es que a la vez ya soy un aprendiz, digamos, así que, pero bueno, yo lo digo con mucho orgullo que aprendí con ella. No entiendo la melancolía como la enfermedad de la melancolía, sino como ese instante en que se para el mundo y lo es. Es eso para mí la melancolía. Se para el mundo y lo ves. Y cuando lo ves, a veces logras agarrar una chispita del mundo, digamos, ¿no? Que es tan hermoso, tan hermoso. Diana Bellesi es una reconocida escritora de nuestro país. Nació en Santa Fe y se recibió en la licenciatura en Letras de la Universidad Nacional del Litoral. A lo largo de su vida publicó más de 15 poemarios y se desempeñó como docente en diversos talleres literarios. Algunos de ellos los realizó en cárceles de la provincia de Buenos Aires. Diana fue una de las fundadoras de la cooperativa editorial Nusud. Allí escribió ensayos y realizó traducciones de obras. Además, trabajó en las redacciones de la revista Feminaria y del diario de poesía. En este ir y venir por la literatura de Borges, por ese mundo o universo borgiano, Leonardo, a veces cuando nos vamos de él aparece una marca, un juez penal que dirige centros de estudios sobre cuestiones carcelarias. Y uno piensa, y la literatura y Borges, y la profesión, ¿cómo conviven? ¿Qué sucede en esa cotidianeidad? Sí, mira, el derecho es narrativa, es narración, digamos, ¿no? Ahí hay algo en las sentencias, en las historias que uno cuenta, en los casos que uno ve en tribunales. Cada caso es una historia y a veces historias muy terribles, ¿no? Sobre todo en materia penal. Leonardo Pitlevnik. Y en mí convivió sobre todo la lectura y después estas ganas de contar algo más desde hace mucho, digamos. Y en mí conviven, te diría que como dos vocaciones paralelas, digamos. Bueno, dedico mucho más tiempo a la cuestión académica y al poder judicial, digamos, por lo que tiene que ver con el volumen de conflicto y con lo que tiene que ver a mí la academia y la universidad pública son como, es mi vocación también, digamos. Y es a partir de la academia donde entré en contacto con esta idea de derecho y literatura, ¿no? Entonces, el apasionamiento por Borges, esta idea, yo creo que entré en la parte de unir derecho y literatura y Borges a partir de las ciertas lecturas de Borges de Martín Fierro. Y esta idea de que Martín Fierro es un personaje, es nuestro poema nacional, pero es la épica de una persona contra el Estado que lo persigue porque lo lleva a la frontera o porque después lo persigue porque es asesino. Esta idea también de un sargento Cruz que dirige una partida, pero que traiciona a su partida para ponerse al lado de quien él reconoce que ahora sí refleja su misma identidad. astilla del mismo palo, ¿no? Como dice el libro. Y después esta idea de estar en el afuera, de irse a la frontera y después volver y cada personaje que cuente todas sus peripecias con un Estado que los niega o los persigue o los encarcela. Y bueno, y yo tengo un trabajo que implica mucha violencia, pero desde la palabra. Hay un autor norteamericano que me gusta mucho, se llama Robert Cowper, que dice algo de la palabra es el gatillo, digamos, o de pensarlo de esta manera. La palabra del juez es la mano que cierra la reja en un penal. Por esta idea de que el lenguaje jurídico y aparte de los jueces es un lenguaje performativo, operativo. Es un lenguaje que no dice de una manera inocente, dice para que pasen cosas. Entonces, ahí hay algo en la idea de creación mediante el lenguaje, en la idea de que el derecho es hacer cosas con palabras, que de alguna manera me parece que conviven de manera como, si se quiere, revolviéndose permanentemente dentro de mí. Esto de cuando una palabra puede hacer cosas a la manera de escritura, cuando una palabra hace cosas porque dispone que ciertas realidades cambien. La fantasía, ¿viste? Uno se mete en una novela y de repente el mundo es lo que pasa en la novela y el mundo no es lo que es otra cosa. Y bueno, y el derecho es una especie de cruce. Hay gente que cree, mira, hay abogados o jueces que creen que si dicen algo, algo va a cambiar porque ellos lo dicen, en el sentido de, por ejemplo, ordeno que las cárceles sean limpias y no son limpias. Y ahí la palabra se vuelve como pobre. Vos te estás diciendo, es como decir, ábrete, sésamo, y que la montaña no se abra. Y vos decías que esta palabra servía para que la montaña se abriera, pero la montaña no te escucha. Pero otras veces sí te escucha, porque es operativo para eso. Entonces, me parece que ahí hay un universo. Estoy improvisando lo que me está diciendo y estoy descubriendo algo de mí ahora que le estoy contestando. Esta idea Bueno. de creación mediante la palabra, que es una forma literaria, que es una forma mítica y que es una forma del derecho también, ¿no? Sabemos que es un artificio literario Emma Suss, Sí. pero antes mencionaste que hoy existen los juicios por jurados. Sí. Imaginemos que formás parte de ese tribunal, de esos asistentes al jurado que está juzgando a Emma Suss. Sí. ¿Qué Haría debates? trampa, ¿eh? Porque los abogados, en general, en la ley no forman parte de los jurados. Yo tengo No, no, por eso info es una imaginación literaria. de tengo info privilegiada. Y bueno, es que Emma Sunce está muy bien. Emma Sunce refleja esto de cómo me cuentan una historia y cómo la entiendo esta historia. Y claro, el jurado probablemente la absuelva, porque el jurado la vería víctima de una injusticia de la que ella, aparte, en la que ella misma cree y en la que Borges dice esto de los nombres propios pueden cambiar, pero el pudor y lo que pasa en el cuento son ciertos. Esto es, a lo mejor no es cierta una cosa que estoy contando u otra cosa que estoy contando, pero la sangre del cuento es verdadera. La médula que pasa a través del cuento. Leonardo Pitlevnik, profesor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, para quien no leyó Emma Suss, es la historia de una mujer que venga o cree vengar a su padre. Uno lee el cuento y lo que lee es la historia de una mujer que venga a su padre que se ha suicidado a partir de haber sido traicionado por un socio y ella lo que hace es, una vez que se entera la muerte de su padre, lo que quiere es asesinar, es matar al socio y busca un ardid para que parezca que ese ex socio del padre había intentado violarla. Y construye una historia que juega entre tres delitos que en parte son verdaderos y en parte son ficticios. Y el derecho, en realidad, en general, da por cierto, a veces una versión u otra, pero el derecho lo da por cierto con ciertas reglas y con ciertas formas de contar, que no son las del historiador, ni del investigador científico, ni del antropólogo.